Sube el volumen del podcast. Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. ¡Hola, Mona! Pau, ¿cómo estás tú? No tan bien como tú, Mona. Qué gusto escucharte y verte después de tanto tiempo, Pau, por Dios. Ya no nos podemos juntar, pues, Mona, ya no se puede esta cuestión, ya no da. Está el coronavirus en todas partes, coche tu madre. No, y además que somos grupo de riesgo, parece, así que menos podemos juntarnos. Habla por ti, Mona, yo no soy grupo de riesgo, soy terrible joven todavía, ¿ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Yo soy grupo de riesgo, ¿ya? Sí. Oye, ¿cómo están nuestras matriarcas escuchas? ¡Bien! Yeah. Primero yo agradecer. La representación. Sí, oye, primero agradecer porque nos han escuchado de muchas partes. Muy buenos comentarios. Hueona, nos están escuchando de Irlanda. ¿Qué es eso? De Irlanda, de Suiza, de España. De España, Estados Unidos. Sí. Todo al lado. Así que estamos felices. Nuestras matriarcas escuchas están muy felices. Oye, Mona, el capítulo 3 fue brígido. Arte, sí. Información. Muy buena música con Veró, pero mucha información que nos dejó low, bajo. O sea, sí. Es algo ahora, que se tenía que visibilizar, pero es ahora, yo no un, sé si tan es bajo, tristeza. Pao. No sé si tan bajo, porque creo que el tema en sí mismo es un tema que, insisto, que ya lo dijimos en el capítulo pasado, ojalá nunca tuviésemos que hablar de esta situación, pero escuchar a las dos compañeras que nos compartieron sus saberes fue reconfortante. Sí. Es saber que todavía, como te decía una de las personas que escuchó el programa, podemos hacer tribu y eso es hermoso. Así es que, maravilloso. Sí. Oye, quiero cuéntame, antes que... está atragantada, Pau, atragantada. Sí, no me dejes ni hablar porque quiere contarnos algo. Cuéntame. Estoy muy emocionada, porque el tema de hoy... Weona, el tema de hoy es mujer y comedia. Weona, conche tu madre, tenemos la media invitada. Es que weona, no puedo más de la energía, de la emoción. Weona, estoy que me hago pichí. ¿Cachai? No, pipí. No queríamos saber tanto, Pau, pero bueno. Yo soy testigo de lo emocionada que está la Pau, que tenemos una invitada, pero que es de lujo. Pero antes de contarles, Antes, hay que acordarse de las plataformas digitales. Es como cabra chica cuando uno va a ver a su artista favorito, así, tal cual, qué weá. Sí, es mi artista favorito, soy su fan. ¿Qué? ¿Y qué, weá? ¿Y qué? Ya. Oye. Respira. Cuéntanos cuáles son las plataformas, Pau. Me estoy hiperventilando. Yo estoy sin lente y hoy día sí que no veo ninguna. Así que cuéntanos tú, por favor. ¿Viste que eres del grupo de riesgo, Mona? ¿Viste? Sí, lo debo reconocer. Oye. Cuéntanos, ¿dónde nos encuentran? www.playmotiv.cl. Ya, WhatsApp. Y en Instagram. WhatsApp. ¿Dónde nos encuentran en WhatsApp? +569-5107-9753. Facebook. En Instagram. matriarcas-playmotiv. ¿Y en Facebook? Matriarcas-playmotiv. Perfecto. ¿Y si quieren escucharnos? O sea, tienen que querer, porque si nos están escuchando van a poder saber lo que estamos hablando. Pero ¿viste si que eres del grupo de riesgo, Mona? ¿Viste? En no Spotify. Bueno, estamos en Spotify. Matriarcas/Playmotiv. Y si buscan en Spotify solo Playmotiv, van a poder encontrar un montón de programas solo de mujeres. Creados por mujeres. De marca. Sí, porque las mujeres se empoderan la radio y el podcast, porque el futuro es femenino y qué guay. Toda esa cuestión. Puta que oye, Pau. ¿Qué? Entonces. Ah. También es importante, antes de que pasemos a nuestra gran invitada, que ahí estamos pero ansiosas y contentas de poder estar con ella, les vamos a recordar quiénes son nuestros auspiciadores, que son también mujeres de este hermoso valle. Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica y sana y feliz. Comunícate con Tranqui al más 569-916-77254. O mándales un correo a lorena.quinteros@gmail.com y en Instagram la ubicas en @tranqui_bcortafa. Cadverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Encuéntralas en Facebook como Cadverna Creaciones. O puedes escribirles un correo a bernarditadbcorta@hotmail.com. Vitrinea en Instagram en @catverna_creaciones o puedes mandarle un mensaje a WhatsApp al más 569-859-61408 o al más 569-834-62678. CAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Nos puedes encontrar en Instagram como @caossex y en Facebook como Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual CAOS. Una vez más agradecemos a nuestros auspiciadores y ya, contanos, por favor, cuéntanos. No, weona, ¿con quién estamos hoy día, no? Es que la vamos a pasar la raja, es que no podí. Esto es subliminal, subliminal. ¿Subliminal? ¿Por qué subliminal? Porque es algo que ni yo me la creo, weón. Yo llevo siguiéndola, pero durante mucho tiempo. O sea, es que, weón, no caigo en mi energía, mi felicidad en estos momentos. Entonces, lo prometido es deuda y aquí estamos, ¿con quién, Pau? Con Montserrat Jerez, weón, no lo puedo creer. ¿Tú sabes quién es? Hola, chiquilla. ¿Cómo estás? Ella es actriz, comediante, es una mujeraza, porteña, wanderina, ¿o no? Sí, también, porque no podría ser de otro, no, con esta cara, pues, hija, no puede ser desplazada y ser del Manchester United, pues, ¿sabes? Sí, como wanderina, soy nacida, criada en Valparaíso, así que mi corazón es verde, obvio, wanderina, sí. Ya tienes clara quién es tu fans número uno en el mundo, por favor. Un sueño cumplido. No, pues yo bacán, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Oye, Monse, nosotros queríamos hacerte unas preguntas. Como tú ya sabes, somos dos mujeres simples hablando de lo difícil que es ser mujer. Lo primero que quiero saber, que para que empecemos a conversar, es en relación a la cuarentena y la comedia. ¿Cómo se da esto? ¿Se mezclan? ¿Se pueden mezclar o no? ¿Ha sido difícil? ¿Funciona la cuarentena y la comedia? Y yo creo que la cuarentena no le funciona a nadie, creo yo, de que lamentablemente es un tiempo bien horroroso, bien oscuro, pero que hay que tomar conciencia y hay que hacerlo nomás, hay que hacerlo. Yo en lo personal estoy en cuarentena obligada, no fue como obligado todo, porque el 16 de marzo se bajaron todos los eventos prácticamente. Creo que entre el lunes 16 y el 18 se bajó todo. El lunes 16 recuerdo que teníamos un show en el Comedy, íbamos con Guachapelusa, íbamos harta, la Piare, la Belén Mora, la Rufinelli, yo y la Cristi Peñalillo. Estaba todo vendido, impecable, todo pasando, ya, y Napo, ese día lunes fue el día como que ya se anunció que esta cuestión venía fuerte y que había que el virus y todo el mundo se empezó a asociar y se bajó todo, se volvieron las lucas de las entradas y de aquí yo me acuerdo hasta yo cerraba marzo full así, full y se cayó todo. Oye, ¿y pensaste que era por dos semanas? No, tenía claro que era... No, yo cachaba. Yo afortunadamente soy súper ordenada en mi vida, en mi cuenta, soy súper consciente, porque sé lo que hago, pues soy actriz, entonces mis ingresos no siempre son los mismos, son fluctuantes, ¿cachai? Incluso cuando tenía pega estable igual siempre fui súper ahorradora y ordenada y toda la onda, y no tengo deudas, no tengo cuenta, no tengo banco, nada, tarjeta de crédito, no, tampoco. Me da terror endeudarme. Esto me pasa, sí, honestamente me da susto endeudarme. Sí. Me da susto. Entonces, como este país es cabrón y las tarjetas y todos esos cabrones, ya mi marido tiene, le pido a él que me préstame la cuestión, ya le he prestado ahí, ya. Como generalmente soy de vieja mierda, porque me gusta juntar y después comprarme las cosas. ¿Cachai? yo tenía mi cosa un poco resuelta, yo me imaginé que venía, dije, después del 8M y de la huelga feminista del lunes 9, yo dije, bueno, aquí lo más probable es que la cosa se pegue un stop y regresemos, no sé, 3 meses más, sencillo, 2 meses. Así que yo más o menos estaba preparada. Oye, pero... Cuéntanos. No, pero creo que no me tomó con tanta sorpresa como para el estallido social. Yo estaba más preparada. Pero en esta cuarentena sabemos que igual la comedia no puede faltar, por sobre todo que las emociones están a flor de piel, uno está más lábil también emocionalmente, y sabemos que muchos de los comediantes, los stand-uperos, están trabajando en línea. Yo tuve la suerte de verte el sábado pasado, fue bacán. Nunca había estado en un online de comedia y fue yo creo que todos nerviosos porque era como algo muy nuevo también. ¿Qué sentiste? Es que yo creo que las primeras 2 semanas descansé porque tuve la cuarentena y después dije ya, hay que volver a la vida. Yo trabajo a los 14 años, ¿cachai? No concibo mi vida sin trabajar. Trabajé de miles de cosas, trabajo de niñera, de, no sé, de garzona mucho rato, he vendido miles de cosas, vendía tutti frutti con mi amiga en la calle, o sea, siempre moviéndome, siempre. No puedo, a mí, no, me cuesta mucho empatizar con la gente que no es buena para la pega. Yeah, porque okay. Yo me he sacado la cresta de chica, entonces como que no, me cuesta, a lo mejor un poco feo, pero me cuesta. Entonces ya dije, ya, se me tiene que pasar la weá, qué sé yo, dije, ya, vamos, que se puede, y empezamos a reformular los talleres de stand-up comedy para poder hacerlos online, volver a estudiar, volver a leer, cachar cómo metíamos los contenidos, en sesiones más largas pero en menos tiempo, a ver, vamos, ya, resultó todo impecable y decidí lanzarme a hacer show porque el cuerpo también me pide. El cuerpo pide comedia. Ya. Sí, me envalentoné y dije, ya voy a participar, porque me habían invitado a participar de otros maratones de comedia, y me hice la loca, y no estaba lista todavía, emocionalmente. Y me lancé para la fábrica de salchichas, hice 15 minutos, lo pasé de la raja, tuve súper buena recepción de la gente, y dije, estoy puro hueveando, ya, vamos, y yo en ese momento dije, que me faltaba esto. Ay, ¿hay algo parecido cuando está ahí en vivo? No es lo mismo, pero ya el hecho de estar ejerciendo, haciendo lo que me gusta, con lo que vibro, fue como, oh, bacán, ya, bacán, bacán. Dije, ya. Y funcionó súper lindo el show, y hay hartos colegas que están lanzándose, y algunos que todavía no quieren, y hay otros que sí. Y yo, ya, qué tanta cuestión, ya, vámonos más. Así que, y me voy a lanzar con otro más, ya caché fecha, voy a ver fotos y todo para hacer el afiche y porque puro darle nomás, porque uno es pega también y dos para el corazón, porque a mí en lo personal yo creo que haber estado tanto tiempo sin actuar, el cuerpo me pasó la cuenta, las emociones también. Sí, me imagino, porque ya para el estallido tuviste que parar un poco, ¿no? Paramos también, harto tiempo, y después se volvió todo a reactivar como, no sé, mitad de diciembre. Diciembre te trabajé mucho, y diciembre es un mes que no se trabaja tanto, como que trabajáis, por lo menos en comedia, no hay mucho, la gente anda como en otra, ¿cachai? Navidad, regalo, año nuevo, como comprarse la pinchita para el año nuevo, como que la gente siento que no anda muy enchufada con la comedia. pero este diciembre fue extraño, hubo harta pega, ¿cachai? Fue todo, está todo muy extraño, como que desde octubre todo estaba así, como que hay que ir al día a día, y eso ha sido aprendizaje para mí en esta cuarentena, a soltar. Sí, pues ha sido todo raro. Nosotras, como sabes, tú somos profe y ya nuestro diciembre, nuestro enero fue atípico y qué vamos a hablar de eso. Partiendo con el paro de los profes, después crisis social, ahora cuarentena. Ya no sabemos qué le estamos enseñando a los cabros, de verdad, no sabemos. No sé si le estamos enseñando a que se levanten temprano, se conecten, pero no sabemos a qué se conecten. En fin. Pero, oye, queríamos saber más de ti. ¿Cómo empezaste en la comedia? Yo soy actriz hace 13 años. Siempre me gustó la comedia, pero nunca me dediqué mucho a hacer comedia a sí misma porque creo que habían pocos partners como actores, ¿cachai? Igual yo egresé de la U con una comedia de Chejo, El Buen Doctor, y estuvimos como 4 años en cartelera, pero se ganaba tampoco ganaba. La última vez que tuve función, por 2 funciones, más los descuentos, el flete y todo el hueveo, ganamos 6 lucas. Por 2 días de trabajo, 6 lucas, sin contar todo, los ensayos y la cuestión, esa onda. Y dejé de actuar y me dediqué mucho más a la docencia teatral. Yo trabajé 12 años en docencia teatral. Con jóvenes, con niños, con adultos. Me gusta mucho hacer clases. Pero llegó un momento en que el colegio donde estaba no me permitía experimentar, no me permitía crecer a mí, porque era un colegio católico, ¿cachai? Yo tenía un ramo dentro de la jornada escolar completa, estaba a cargo de la biblioteca del colegio, entonces una que estaba ahí metida en la papa, pero desde adentro tratando de hacer cambiar la cosa, ¿cachai? Desde la trinchera del enemigo. Y tengo bonitos recuerdos de mis niños, de mis cabros y de algunos colegas que fueron incondicionales y de otra gente de mierda. Es muy duro trabajar en educación, es muy duro. Y un día X, súper duro, aguante los profes. Mi estilista de esos años me dice, voy a armar un bar de puras mujeres y quiero que hagas stand-up comedy. Y yo, no. Weón, me dijo, te he peinado desde los 14 años, weón, malagradecida, tenés que hacer stand-up. Tenéis 3 meses, escucha, ya. Ya me lancé a la vida, medio obligada, igual con ganas, porque siempre me gustó la comedia, pero no habían referentes de stand-up comedy aquí en Valparaíso, no había de dónde firmarme, no habían bares de comedia, todo muy extraño. Entonces dije, ya, bueno, démosle. Y ahí partí haciendo stand-up, éramos 3, otra chica, otro compañero y yo. Y de los 3 que nos fue como los yo, las primeras funciones, escogieron a la menos mala, porque nos fue como los hoyos. Ellos todavía no lo reconocen, no es que el público no lo entendió, no, weón, la pega estaba mal hecha, no nos podemos dar, nosotros hicimos mal la pega. Así que pasó el tiempo y ahí estuve trabajando en el bar como 8 meses. Y era un bar donde bailaba de detos, entonces yo iba los miércoles, animaba el karaoke, compartía camarín, obvio, con los bebés. Todo el rato. Obvio, todo el rato. Ya tú sabes. Gajes del oficio, pues. Sí, trabajo. Entonces yo hacía el karaoke, hacía un stand-up cortito, 10 minutos, porque tampoco no estábamos ahí tanteando, y después presentaba al hombre tulón en cuestión, y yo me retiraba a mi casa para levantarme nuevamente al alba y ser la tía monstruo. ¡Ay, cosa! Hija. Aquí estuve trabajando caleta de años con 40 horas y haciendo hace 6, bueno, hago comedia hace 6 años, pues, me levantaba, no sé, a la de repente iba a Santiago, weón, a trabajar, salía de consejo profe a las 6, yo estaba a las 9 en Santiago, actuaba, me acostaba, no sé, a las 2, a las 5 ya estaba en pie, me bañaba, porque unas de baño diario, weón, nada de culos hediondos, me bañaba y partía a Pajarito y llegaba a las 8 de la mañana a trabajar. No, fueron años. Toma, bien. Me saqué bien. Comprometidísima. Sí. En todo. Sí. Y me empezó a pedir más, la comedia me empezó a pedir más, mucho, mucho más. Así que empecé a renunciar el día viernes, después renuncié el día jueves, y ahí las monjas me elevaron, que cómo era posible. Y yo le dije, puta, ¿sabéis qué? Necesito lunes, martes y miércoles, o me voy. Ya, listo. Y de ahí ya Cuando me fui de gira con Manzanas de Eva, ahí ya dije, ya, no puedo más, no puedo más. Porque ¿y con Manzanas de Eva salieron de Chile o no? Sí, pues Manzanas de Eva, un colectivo de comedia latinoamericana hecho por mujeres, y las chiquillas buscaban una manzana chilena. Así que hubo un concurso, un micrófono abierto, 10 participantes de las 10 y puras hueonas secas, brillantes, puras compañeras brillantes, quedamos 3 y de las 3 gané yo finalmente. Y me dio la posibilidad de ir de gira por Chile, por Perú, lo pasé estupendo, feliz, aprendí la vida, aprendí mucho y dije ya, chao. Y renuncié y ahora estoy solo comedia. ¿Cómo? ¿Cambiaste el consejo de profes por eso? ¿Te pasaste? Nosotros no cambiamos el consejo de profesores por nada del por mundo. Nada. No. Oye, pero unos consejos infructuosos, una pérdida de tiempo. Yo decía, pero weona, ¿qué crees que estamos aquí 2 horas con el foto aquí pegado en la silla? Lo que podría haber sido un correo electrónico. Y puros proyectos. Oye, y puros proyectos que nunca se cumplían, que nunca se hacían, que nunca había presupuesto. Salías pedagógica imaginaria en un colegio imaginario, con un presupuesto imaginario, con una directora imaginaria. Bueno, un asco. Bueno, entonces, ahora imagínate eso vía Zoom. Es maravilloso. No, tremendo. Porque yo con mis colegas todavía me conecto, con chamos. Mira, hasta que yo vi en chascona, se quería peinar y quedó peor. Sí, pues con las coleguitas del colegio nos hablamos y sé lo terrible que es. Así que estoy feliz haciendo comedia, que es lo que más amo, y haciendo clases. Yo de verdad que quedé súper traumada con mi salida al colegio, lo pasé muy mal, el último año lo pasé muy mal, y me pega mucho acoso laboral, porque había salido la tele, porque la tía te había salido diciendo pico en la tele, ¿cachai? Puta, lo siento, pues si el hijo de la señora que me fue a acusar lo tiene viendo mentiras verdaderas, puta, lamento tu negligencia parental, pues perrita. Nada por puedo favor. Hacer yo en un horario para cobrar protección al menor, ¿cachai? Así que, bueno, siempre muy discriminada, una bien ahí agarró sus cuestiones, se fue, y ha sido la mejor decisión de mi vida. Me di cuenta de lo mal que me tenía ese sistema, no quería hacer clases por ningún motivo, y se me presentó la oportunidad de hacer clases en Balmaceda de Joven en Puerto Montt, ir una semana a hacer un intensivo allá, y le dijeron a la otra, yo, no voy a volver a hacer clase nuevo. No aprendí nada. Pero ¿sabéis qué? Educación artística es otra historia, con otros valores, con otra visión. ¡Ay! Y ahí yo dije, me reencontré. No soy pedagoga de profesión, pero soy pedagoga de corazón. Trabajé 12 años, entregué lo mejor de mis 34 años. ¿Cachai? Trabajé 12, es caleta. Yo salí a los 23 años de la universidad, ¿cachai? Lo sigo amando y sigo siendo muy, muy feliz haciendo mis talleres de stand-up. Amo hacer clases. Qué bueno. Oye, pero así como nuestro lema en el programa es dos mujeres simples hablando lo complejo de ser mujer, ¿cómo es ser mujer y comediante en Chile? Uy, difícil, porque las mujeres somos fome. Las mujeres no hacemos reír, pues las mujeres somos fome. ¿Cachai? Bueno, no pueden decir garabato tampoco, no pueden decir cosas cochinas. Tampoco, las mujeres no podemos tomar, no podemos fumar, no podemos nada, vaya a la pena. No están los tiempos para eso. Es difícil. Por ejemplo, no sé, una vez fui a un bar, me pidieron que produjera comedia y que hiciera mi show también. Ya, me dijeron, dale una temporada, no, Nica, que chorree la pega para todos, pujito. Armé una parrilla a la raja y llevé a un colega brillante, que yo lo admiro mucho, hace muy bien su trabajo, un inteligente para crear chistes. Los dueños del bar, muy machistas, por supuesto, como que quedaron conformes con las presentaciones de otras comediantes, pero el amigo yo creo que logró el mismo éxito, pero la hiperventilada de los dueños era con el hombre, ¿cachai? Este cabro los agarró para el huevo sin saber que eran los dueños y ¡ah! Sí. Simplemente a las minas se nos mide, a las mujeres se nos mide con otra vara, lamentablemente. Es súper difícil, hay que ponerle el doble, hay que poner, ya porque tenéis que, ya estamos en una sociedad espantosamente patriarcal, ¿cachai? Entonces hay que remar el triple. Si ya las mujeres, no sé, dos ingenieros, ingenieras, a la mujer le pagan menos, ¿cachai? Ya, partimos de esa premisa, de ahí va adelante, así que todo lo otro es remar. Es difícil. Sí. Oye, y en último tiempo, igual como ciudadana común y corriente, mi sensación es que cada vez hay más mujeres en la comedia. Sí, hay muchas colegas, hay muchas mujeres y muchas mujeres. con calidad, ¿cachai? Buenísimas, mujeres buenísimas en su trabajo, dedicadas, en diferentes estilos, en diferentes ondas, pero efectivas, ¿cachai? Hacen reír. Y eso, por ejemplo, estos últimos años, ¿se nota también acá en la región, por ejemplo? ¿Hay más presencia femenina? ¿Y si hay más presencia, sigue siendo difícil? Mira, debo decir que un tiempo las caras visibles del stand-up en la quinta región, a lo mejor me estoy yendo por el carril, pero fuimos nosotras y éramos puras minas, éramos puras mujeres, es las que éramos así fuerte, que estábamos sonando y viajando a otros lados y haciendo ta ta ta, mordiéndolo, chau chau, éramos nosotras, éramos puras mujeres. Yo sin desmerecer la pega de, disculpa, sin desmerecer la pega de los hombres, trato de pensar en nombres ahora sin consultar a la internet y no puedo traer un nombre de un hombre de acá. Solo pienso en lo que es la quinta región y cosas que he visto, po. He visto acá en el Margamarga, como que solo me llegan nombres de mujeres, po, ¿cachai? No sé, que hay, obvio. Hay harta. No, hombre, hay harta mujeres muy buenas. Hay harta, sí, ya. Hay altas cabras buenas. ¿Qué me estabas contando? Disculpa. Ah, que a mí se me va la onda, así que no te preocupes, ¿no? No dije de nada. Sí, no hay problema. Si yo estuviera la pauta, nuestro problema duraría entre horas. Problemas de una. ¿Tú crees que parte de bueno, el stand-up partió un poco con el tema masivo que fue en Viña? Pues tú sabés que aquí hay más televisores. Entonces, cuando partió este argentino como primer stand-upero en Viña, y luego se fueron abriendo a más y más personas del stand-up, y llegó Natalia Valdebenito como una prócer mujer del stand-up y le fue tan bien, ¿tú crees que eso también entró como que abrió la puerta a muchas otras mujeres para que pudieran también visibilizarse en televisión haciendo stand-up? Sí, sí, absolutamente. Lo hablamos con la Natalia, la entrevistamos en el podcast de nosotras y lo hablamos todo el rato. Ella dice que se le abrió la puerta a todos, hombres, mujeres, yo sí también. Pero yo creo que ella a lo mejor, porque ella es el fenómeno, ¿cachai? A lo mejor ella no logra darse cuenta y nosotros decíamos, pero weona, pero vos sois la queen y vos abriste las puertas, o sea, abrió las puertas. Yo le decía, imagínate que esa noche había niñas que te iban a ver a ti, que tú las veías con su cintillito de Natalia Valdebenito, y eso se vende afuera de la quinta, ¿cachai? Eso no lo lleváis de tu casa. O sea, se abrieron puertas tremendas, se reafirmó de que las mujeres somos divertidas, que las mujeres podemos hacer este trabajo, y las mujeres podemos con todo, ¿cachai? Sí. Y así, la contraparte es cuando salió la Jani Dueña en el Festival de Viña y le hicieron pebre. Y mira, curiosamente, a la Jani le hicieron pebre para el Festival de Viña, ¿ya? El año siguiente, que fue este verano, solamente estaba la Javiera Contador. Claro. Si tú me preguntáis a mí, Monse, ¿tú crees que había más mujeres para rellenar? O sea, no para rellenar, para ser parte de la parrilla, por supuesto. Sí, de todas maneras. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí había, por supuesto. ¿Pero qué crees tú que le pasó a la Jani Dueñas? Porque ella venía también súper conocida, súper seca. Yo creo que... No sé, me siento un poco como patúa, ¿cachai? Hablando de... Dale nomás. Creo que a lo mejor el texto no era para un público tan misceláneo. Ella tiene un público que es su público, más del nicho. Claro. Y cuando tú vayas a actuar a un escenario de, no sé, parece que 12.000 personas, un poquito más, tiene más que el Movistar Arena, sí, como 14.000 personas, tenés que cachar de que tenés de todo. Y es lo más cabrón que hay, llegar a armar un material transversal. Pero si tú... lleváis la cantidad de años que lleváis, te aseguro que entre todas tus rutinas y entre todos, porque todos los comediantes somos cachureros, textos antiguos para ir armando, haciéndolo de forma transversal, pensando que esa noche la gente general no te va a ver como comediante. Yo eso le decía a la Natalia, le dije, a ti te fueron a ver, ¿cachai? Había gente que sí te fue a ver a ti, pero en general la gente no va a ver al comediante, la gente va a ver el espectáculo musical, ¿cachai? Claro, entonces tenés que pensar de que tú vas de. Y eso en el teatro también, para mí es lo mismo. Tú vas a actuar para el público. Es lo mismo que pasa con los actores cuando hacen obras de teatro que no se entiende nada y que entienden los otros colegas, los dos huevones colegas que fueron, y el público es gente común y corriente, sale y no entiende nada. Eso es, ¿cachai? Como uno actúa para el público. Uno se debe, aunque suene muy antiguo, uno se debe a su público. Uno actúa para su público. Y si en este momento el público era algo más transversal, tal vez había que escoger un material más transversal, creo yo, desde la patudez más grande. No, ¿cachai? Tú creo yo que eso pasó. Eres una de las expertas hablando de comedia, así que no te preocupes. Es parte de muchos grandes de la comedia que en estos momentos están, sobre todo, incursionando en esta nueva forma de hacer comedia online. Sí. Sí, y fue extraño hasta para el público, porque uno en... ¡Para todo! Sí, uno tiene el feedback con el comediante, uno se ríe más fuerte y te responde, sí, pero ahora es como diferente. Igual estaba el chat y uno le puede escribir y todo, pero igual es como un poco más de nervio ante lo nuevo. Estaban silenciados el público también. Sí, la idea es que el público esté silenciado, porque si no se escucha todo lo claro. Que habláis en tu casa, desde que ¡Jason! ¡Se te cayó la pelota! ¿Cachai? Todo, desde la tapa del baño, ¡pah!, que la bajaron fuerte, entonces tienen que estar todos los micrófonos muteados. No, además, pero tú no escuchaste las risas entonces. No, po, no, lo solamente en la pantalla. La pantalla decía jaja, jaja, caras, mono. Había momentos en que no había nadie en el chat y yo decía que nadie decía, pues nadie está riendo. Oh, la wea. Es sola. No, pero estuvo entretenido. Concentrarse y hacerlo nomás. Con otro timing, con otro tiempo, no con el tiempo de barco. Entonces es como ir adecuándose nomás, pero hay que adecuarse, o sea, hay que ser tú. Mi mamá siempre me decía como. Saber adaptarse a la vida es saber vivir, finalmente. Claro. Es ir fluyendo con lo que la vida da, po, ¿cachai? Oye, yo sé que has participado en esta de las manzanas de Eva, ¿cierto? Que viajaste. ¿Cómo es el humor en Latinoamérica? ¿El chileno es más subido de tono o el peruano igual? Yo solamente he estado en Perú y creo que... hay cierta, bueno, yo escogí un texto también que pudiese funcionar pensando en Latinoamérica, ¿ah? Entonces dije, ya, este texto me puede funcionar. Y me funcionó, ¿ya? Hablamos de relaciones interpersonales, por tanto era un tema que lo podía, de pareja, que podía arreglarlo. Creo que a lo mejor el público peruano lo sentí mucho más respetuoso que el chileno, mucho más respetuoso. Sí. ¿Y cómo en la como la actitud que tiene a veces cierto público que llega como, te voy a cagar, yo soy más chistoso que tú, te voy a cagar el chiste. Perfecto. Ya. Mucho, y además lleva mucho menos tiempo de stand-up, entonces la gente creo que es más respetuoso también, porque el peruano es más respetuoso, y lo respetaron la función, lo disfrutaron igual. Yo creo que somos latinos, somos hermanos, entonces tenemos muchas cosas como la chispeza, yo creo, ¿cachai? Como la chispeza del latino, vivaracho, po, que no tenemos nada que ver con los europeos, nada que ver con los gringos, po. Los latinos siempre somos vivarachos, po. Eso sentí yo. Y gente muy buena onda y que disfrutó, pero a rabiar el show con todas. Había una mexicana y otra una peruana y una uruguaya. Y súper bien, funcionó todo. Los textos de las tres funcionaron en todos lados. Yo creo que precisamente porque éramos latinos y tenemos muchas cosas en común y obviamente muchas diferencias culturales, po. Pero tenemos mucho en común. Oye, yo he visto más de uno de tus espectáculos y siempre metes a tu esposo. ¿Tu esposo no se enoja? No. ¿No? Es que no es mi esposo. Es que bueno, es mi esposo, pero no es mi esposo de verdad, po. El esposo del que yo hablo en mis textos no es mi esposo. Saco hueá, imagínate. Con un pelotudo. Hueona, 12 años, 3 años. 12 años con un imbécil, no. Ah, ya, no, pero entiende eso. Yo también, pues, pero somos pareja terapia, pues. Ah, muy bien. Sí, pues si no, no hay cómo, pues. No hay cómo. El hombre se tiene que deconstruir, una también, y terapia, pues. O sea, yo creo que hasta toda la vida nadie vive sin terapia. No, yo estoy en la mañana a las 9 a.m. y ya estaba aquí sentada aquí mismo con mi trípode y mi tazón de té, con mi psicóloga. Sí. Pudiéndose, sí. No, mi marido no se enoja. El otro día me decía, algo le dije, y yo le dije como, oye, weón, es mi mamá. Y me dice, Monse, tú habláis de que mi mamá es una perra en tu texto. Ya, pero no sabes que es tu mamá. Sabes que es mi abuela por parte de papá. Ah, sí. No, y, o sea, y sí, es que no podríamos. que tiene que, yo no puedo, no podría estar con un hombre atado. No, de todas maneras. Yo soy loco, soy Olga Marina, no, no existo en mi casa, soy la Olga Marina, yo llego y me voy, yo llego y me voy, casi me voy, al toque. Viajo caleta, nunca estoy bien y mi marido es trabajólico, entonces igual como que me entiende, ¿cachai? Pero no se enoja, no está ni ahí, porque sabe que también hay cosas que sí son reales dentro del texto y otras cosas que no. Entonces como que se ríe nomás. No se tiene ríe, más. Y guarda el secreto. No tiene, está cagado. Sí, si le gusta. Yo bien, antes, si no, como, bien también. Si no, no, bien también. Sí, si no, mala wea, vendrá otro. Si no, nada, qué wea, chao. Sí, sola y qué. Sí, es que ¿sabéis qué? Yo creo que ahora en esta etapa de mi vida me quiero más yo. ¿Cachai? Y hay cosas que yo no toleraría como toleré hace, no sé, 12 años atrás, 11 años atrás. Ni cagando. Ni cagando. No, ni cagar. Y eso ha tenido que ver con mi proceso personal nomás, ¿sí? Como de la terapia, del amor propio y todo eso, ¿po? Entonces, el cacha de que, bueno, esto lo quiero. Quiérelo, o si no, lárgate. Claro, o adaptémonos bien, inventemos una forma de llevarlo y, claro. No, él en general es bien chocho, me acompaña si puede, porque nos vemos tan re poco. Si puede, me acompaña, ¿cachai? Se caga la risa, no, es relajado, es un gallo relajado. Operadito los nervios, fíjate. Afortunadamente. Qué bueno. Y no sé cómo que lo haríamos. Pero yo te iba a preguntar otra cosa. Me imagino que con todo este año de comedia te han pasado cosas súper chistosas, ¿no? Como en la escena, decís tú. Claro. He tenido de todas experiencias, o como de pasarlo bien, yo creo. No, yeah. ¿Sabes qué? Voy a tratar de acordarme alguna talla que haya pasado. Una mala, no buena. Pero a mí, si me preguntáis de lo positivo, yo creo que a mí la comedia me ha traído puras cosas positivas en la vida, ¿cachai? Yeah. Me trajo colegas la raja, amigas la raja, me hizo amarme a mí, crecer, ¿cachai? Como eso, como que me ha traído puro, como que mi vida cambió finalmente desde que empecé a hacer comedia. Mi vida se dio vuelta completa y absolutamente. Estoy tratando a ver si me acuerdo de algo chistoso. Pero si no, cuéntanos esa. Si no, podemos reír también de la mala. Mala, estoy pensando. Cuando animaba el bar de este que se llamaba Atrevida, un día miércoles había una despedida soltera de unas enfermeras. Y yo tenía que hacer el karaoke y las huevonas no querían nada con karaoke. Después hice el stand-up. ¡Ay, oh, la huevona! ¡Puta, la novia desagradable, huevona! Imposible, no quería hacer concurso, quería tula. Lo único que quería ¡el teléfono! No quería nada más, no quería nada más, nada más, nada más. ¡Ay, hasta que ya sabéis que hija te voy a echar al vedeto! Y el vedeto no podía salir porque no tenía la situación lista, po. Ay, diablo, ¿verdad? ¿Cómo sería que la situación? Ah, la situación de situación. Pará, digamos. La situación pará. Ya. Entonces estaba ahí todo lánguido, no podía ir con esa miseria lánguida y salir a bailar. No, pues después de cómo te tocaba, que se lo iban a comer vivo, imagínate, llegar ahí con la situación lánguida. No pasaba nada. Hoy la novia más desagradable que me ha tocado en la vida. Uy, qué pesada, la huevona pesada. Desagradable. Súper rota finalmente, porque igual había un regalito para ella, ¿cachai? Como que, ay, fue muy rota, fue muy pesada. Oye, pero cuando salió el vedeto, ¿lo disfrutó? Es que no tanto. Ya estaba curada. Yo creo que estaba curada idiota. Yo dije, oh, qué lata que sacaste. Curada jugosa. Curada jugosa. Sí, y una vez un machirulo que se me subió al escenario, como que él no tuvo rojo ese hueón cuando chico, entonces hablar puras huevadas, porque si yo le dije, venga, mi guidita, venga, chiquitito, hable, cuídate, le pasé el micrófono, habla estupidez, hable, que hable, así como ya habla, y habló una cantidad de huevadas y se bajó el escenario, así ridículo, ridículo, yo le dije, te apuesto que venís con tu mamá, huevón. Sí, pero eso, sí. Ya, pues le dije, y te dije, que hablaste pura hueá, te doy firmado, señora, ¿usted todavía la hace la cama o no? Y la señora, sí, ¿viste? Oh, tu discurso machirulo ahí, chao, cállate. No sabía hacer ni la cama, weón. Le dije yo, ¿estás seguro? No, si no puedo ser machista porque vivo con mi mamá y con la persona que quiero. Oye, hablando de todo lo que nos estás contando, el stand-up, bueno, no online, bueno, que en el online también puede prestarse un poco la improvisación, que es súper complicado. Bueno, dentro del teatro yo no entiendo mucho el tema de teatral, pero sé que hay mucho de improvisar frente a alguna situación puntual y los comediantes tienen mucho bagaje en eso. Entonces, cuéntanos un poco cómo has salido de ciertas situaciones, a lo mejor que se te ha olvidado algo o has dicho algo que no con era. Con el mismo pelotudo que se me subió a interrumpirme el show. O sea, ya te corta la leche, el weón estuvo hablando 7 minutos, dando la cacha, me corta la onda, te hay que subirlo, bajarlo, después decir ya, pum, retomar. ¿Cachai? Pasan, pero en general siempre pasan cosas, todos los shows de stand-up, aunque tú tengas el mismo texto, siempre son diferentes. Oye, pero las siempre tallas que te vienen así como te salen, las sí. pensáis. A mí, en lo personal, por ejemplo, hay un don que tuve muchos años, pero en el colegio siempre me lo opacaron, que era el don de contestar. Soy súper buena para contestar. A mí no me voy a dejar callar a mí. Soy terrible buena para pelear, para contestar. No, abogada del diablo, toda la wea. Entonces, toda la vida fui buena para contestar. Y ahora, que estoy a una vez contestando, mira. Estaba en Viña, en un bar que estaba como de moda en Viña actuando. Y algo estoy hablando de que yo tomaba vino. Ay, que a mí no me gustaban los pendejos. Estoy tratando de recular porque fue hace tantos años. Y la mina me grita, claro, pues se pare. Me dice, claro, pues seguramente que con esas tetas dais leche. Hay más huevona, pues yo no alimento a guaguas, pujitas, yo alimento hombres, yo en estas tetas tiro vino. Quedó la cagada, la gente cagada de la risa, pará. ¡Guajaja! No recuerdo cómo fue el contexto del chiste, pero la loca quería cagarme la onda. Sí, ¿cachai? Quería cagarme la onda. Y después se me acercó a decirme que ella siempre había querido ser actriz, que siempre había querido ser comediante, que ella creía que podía ser stand-up y que era muy buena y qué sé yo. Pero fue súper violenta igual para pararse en el... La loca estaba todo. Habían, yo creo, en esa terraza habían por lo menos 200 personas. Y la loca se paró en el medio a gritarme. Y se paró. ¿Pero se me ocurrió, no sé por qué, no me acuerdo, no recuerdo a qué iba su ataque, ¿cachai? Pero yo le respondí, estas tetas dan leche, pues weón, a estar alimentando guaguas, porque yo estoy para alimentar hombres, no voy a. No sé, se me sale. ¿Está bien? Se me salió. A mí se me salen nomás, ¿cachai? Como que cuando me pasan como ese tipo de cosas que tengo que reaccionar, reacciono, no lo hago sin pensar. Y pasa mucho, pasa mucho que la gente se mete, te habla, te conversa. No falta el curado caleta, jugoso también. Caleta, sí. De curado. Y curadas también. Imagino, claro. También, curados y curadas. Y hablando de curados y curadas, ¿nunca subiste un poquito entonada a hacer un show? Una vez me tomé, cuando yo tenía mi residencia, años atrás, en Bar Ritual, por supuesto que la dueña Ana Lazo, con su batidora mágica, y me ama, y yo la amo, y me dice, Moncito, ¿usted sabe? Y yo al tiro, ¡Sauer! Llegué así desesperada, y los Sauer allá en el Ritual se venden en caña. Puta, me tomé ese Sauer, me lo tomé, ¡cla, cla, cla, cla! Y de repente, así como... me empecé a sentir mal y dije, weón, caigué, me curé. Hoy me empecé a sentir mal, pero porque yo cachaba que estaba, mi cuerpo se estaba alcoholizando y yo decía, pero weón, si no sé qué me pasó ese día, que me agarró la cuestión, así que le dije, Anita, estoy cosía. Le dije, me dijo, tranqui, porque la gente va a llegar más tarde, y yo, ya, weón, le dije, voy a comer. Sí, comí, me comí unos dulces, tomé agua y logré ahí aplacar rápidamente. Pero en general, yo fumo marihuana, se sabe. soy abierta consumidora, soy buena para los vinitos, bueno, trabajo en un programa que se llama Hasta que el vino se acabe, porque Dios me ama, hija, Diosita me ama, me mandó a trabajar para allá, a hacer lo que más amo, que tomar vinito también, ¿cachai? No sé, pues, estoy como asumida con esos temas, pero mi trabajo igual es sagrado, ¿cachai? No puedo subir pura actual. Yo tengo mi cuota. Yo, como tengo aguante, tengo cuerpo y tengo aguante. Entonces, yo sé si es piscola, sé cuántas piscolas me puedo tomar. Si es vino, sé cuántas copas. Si es sour, yo cacho cuánto puedo tomar. Y sí, me tomo un copete antes de subir, o me subo con el copete, pero ahí, por ejemplo, volar no actuaría jamás. Yeah. Una vez lo hice, lo probé, porque un amigo me dijo, claro, sin partiendo, me dijo, ¿por qué no le decía al Emilio? Hácele, pues, weona. Ya, weón, ya. Ya, le dije, pero ¿sabís que lo voy a hacer volar? Voy a subir volar a ver qué pasa. Y fue en una casa, ¿cachai? En un cumpleaños, un día martes. Para probar, yeah, nomás. Para probar. Y me demoré un delay, weón, como de... 25 segundos, 30 segundos, muy lenta, muy lenta, lenta, lenta, lenta. Entonces, funcionó, pero lenta. Entonces, no es la idea. Porque para el estándar tenés que estar rápida. Sí. Pero sí, ¿sí? Pues, y me sentí súper mal cuando me, ese día que me curé, me sentí mal. Porque yo dije, oh, no me puede pasar esta wea, no puedo, no puede ser. Y una vez actué con caña años atrás, saliendo de la U, antes de 3 años atrás, 14 años atrás. Con la caña, sí, pero caña de after, caña mal, caña de haber dormido una hora. Ay, Dios mío, yo no sé qué pasaba. Y ay, fui tan estúpida. ¿Por qué? Por un hueón, por seguirle la mena al hueón. Nada que ver lo que hice. Fui tan estúpida. El otro día teníamos una función en Ritoque y yo no valí un peso. Estuve vestida con vestuario en un rincón durmiendo hasta que me tocó. Porque yo era el último cuento, yo cerraba. Mal. Oye, y mi amigo, borra ya culiá, levántate huevona, nos toca, ya. Oh, mal, con una caña horrible, no sé qué me pasó, por tonta, porque cuando una está vulnerable y anda con puros huevones estúpidos, ya, claro. Eso me pasó. Ya, así que también, aprendizaje, o sea, función, sí. Antes de la función, sagrado, nica, después de la función me puedo hacer turumba, pero antes, no, ni pellica sagrada, porque tú para hacer clase tampoco, volar no podría... con los copetes menos, me puedo tomar una copa de vino, no sé, ya está, me acuerdo una vez hacía calor en el verano con un curso que tuvimos y dijimos, ay, estamos cagados calor, ay, tomé una chela y corregimos texto, pero una cerveza cada uno y corregimos texto, gente adulta, me entiendo, con un curso con guagua, eran todos arriba de 30, ¿cachai? ya está, pero no, le tengo harto respeto, es que quiero mucho mi pega, entonces, me gusta estar ahí chaucha para estar bien, pues. Ahora, por ejemplo, me podría fumar un cohete y no, pues, dije, no, después del podcast. Hasta te lo agradezco. Enchufar. Te lo agradezco. Hasta enchufar. Me funciona. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues. Oye, nosotros, bueno, te quiero contar que en nuestro programa tenemos una sección. El polígrafo. Que está a cargo de la Poli, pues, que está Paola. Así que aquí le doy el pase a la Pau para que ya se luzca con su polígrafo del día de hoy. ¡Ay, qué nervio! No, si no es tanto, no es tan complicado. Estoy muy nerviosa, es como loco esto. ¡Qué lepa! Viste, tú te deberías tomar un sago, hijita. Viste, para nivelar los... Ya me he fumado algo. También. Bueno. Esta sección partió desde este año porque nosotros llevamos ya una tercera temporada en Matriarcas. Esto partió como una radio podcast de aquí de la provincia de Marga. Y partió por querer hacer cosas nuevas porque nuestra jefecita nos dice que tenemos que ser más innovadores y todo. Entonces dije, hagamos una sección donde hagamos preguntas o hagamos alguna cosa entretenida. Cuando le llamo cito de innovación nada, generalmente, ya, por eso dije. Oh. Pero como yo me llamo Paola y me dicen Poli, y la Mónica en nuestro afán de creatividad dijo, ah, polígrafo, pega, me gustó, ¿cachai? Bueno, esto es algo... Pues la neurona que funcionó este año, la neurona. Esto antes, nunca antes visto. ¿Ya? Yo digo ya, una palabra, tú me contestas con otra. Es una cosa que nunca se ha visto en ningún lado. Lo primero que se me ocurra. Lo primero que ya se te ocurra. Ahí la Mona también puede aportar con más palabras. ¿Ya? ¿Ya, Mona? Perfecto. Te escucho. Ya. Dale, Pao. La primera. Cuarentena. Encierra. Comedia. Amor. Coronavirus. Ándate. Piñera. Culiao. Buena. Mañalich. Culiao. Fondo concursable. Ay, párenla. ¿Cierto? ¿Cierto? Párenla, párenla. Ya es una vergüenza. Ona, sigue tú. ¿Sigo yo? Sí, ya, yo. Sí, pues sigue diciendo palabras. Ah, pero Pau, yo pensé que me ibas a preguntar. Pero Mona. Pero Mona, enchufa a ti. Esto nosotros somos como... Para el día y para la hora, Pau. Sí, en realidad. Esto nosotros lo hacemos solo por una cosa de necesidad. Ni siquiera de económica. Sí, ni siquiera económica. La cosa por necesidad, sí, porque es para una, importante. ¿Cierto? En este momento va a ver a otros adultos y hablar con otros adultos, pues yo estoy encerrada con mi tía hace años acá. ¡Sola! ¡Sola! El marido no está nunca, estoy sola. Claro. ¿En serio? Pucha. Sí, pues, sola, sola. Muy sola con mi soledad. No, igual también me gusta estar sola, pero a veces lo echo en menos. Sí. Oye, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de la cuarentena? Lo bueno. Lo bueno... tener que enfrentarme con cosas que detesto, pues, ¿cachai? Como hacerme cargo de una casa, tener que limpiar, todas esas cosas, ha sido bueno igual, ha sido como reencontrarse como con cosas de una, ¿no? Como que al lavar la loza una reflexiona, ¿ah? Como que eso me ha traído. Y claro, pucha, que uno lava loza. Ha sido como bueno y malo, porque me he reencontrado conmigo, pero como el tema del aseo, el tema que más me ha cargado, y el tema de poder no poder salir. Yo soy potoloco, me carga estar encerrada, todo lo hago fuera de mi casa, ¿cachai? Todo muy fuera de mi casa. Entonces, bueno, pues al estar en la casa tenés que encontrarte con esto, contigo, ¿cachai? Así que ha sido bueno. Te podía hacer la lesa, por más que traté. No. Pero ha sido bueno encontrarme conmigo. Hoy día la psicóloga me felicita porque voy muy bien, me dijo. Muy bien. Muy bien, me dijo. Muy bien, estrella dorada para mí. A ver, ¿cómo lo digo? He retomado los hábitos alimenticios. Me he dado cuenta de que mi cuerpo finalmente nunca ha sido impedimento para hacer nada, ¿cachai? Mi sobrepeso no... Como convencerme de que mi cuerpo... No tiene nada que ver de que tengo que dejar ir a mi cuerpo antiguo y recibir a todo lo nuevo que se viene para mí, como florecer, ¿cachai? Hacerme cargo de mi alimentación, escuchar a mi cuerpo, cachar cuándo tengo que parar, cuándo tengo que seguir, dejar de atormentarme por weá. Yo creo que ha sido muy salvarentena, muy introspectiva. Pero para bien, ¿sabí? Me he enfrentado con hartos monstruos en la cuarentena y como que he sobrevivido. Y con, yo creo que el peor monstruo, que es la incertidumbre en mi cabeza de hueona loca, ¿cachai? Y aún así he estado a la altura de las circunstancias, colapsado como dos veces. ¿No? Así como que, ¡ah! Como que me vino la pena, la hueá, así como que no entendí la hueá, que no entendí nada. Ya. ¿Cachai? Como dos veces de estos 60 días. Súper bien. Como bueno. Que me siento más valiente. Qué bueno. Me gusta siento escucharlo. Más valiente. Me he atrevido a hacer cosas y estoy haciendo cosas que no me gustan, pero sé que son buenas para mí. Ya, hoy día no hice porque la weá. Dije, no puedo estar limpiando la casa con cuatro patas y hacer gimnasia. Esa weá no está en mí. Chao, mañana. Hoy un día a la vez. Ya, ¿cómo voy a hacer dos weas que no me gustan en el día? Basta. No, basta. No, chao. Desde el comienzo de la cuarentena, ¿cachai? Voy a hacer ejercicio, todavía no hago ni uno. No, entonces dije yo, no, basta, ya. Hoy día, obvio, pues hice una actividad que me carga, limpié, desengrasé el horno eléctrico, así me fui en la volada, dejé en la raja, bacán, súper. Mañana haré deporte, pues bueno, el que me quedo pendiente, mañana, chao, como que ya no me voy a tomar por puntera. Como que he dejado ir algunas cosas y he trabajado la compasión, que, no, bueno, según un como un psicólogo que me mandó mi tía a unas conferencias que estaban muy buenas, que en el fondo es aprender a soltar, ¿cachai? Como decir, la persona de al lado es así, no va a cambiar, aceptas o no. Entonces, como que en ese estado. Ha sido, ese proceso ha sido bonito, pues. Que a lo mejor con tanta pega no tenéis tiempo para escucharte tanto. Así que Pero es un proceso bien difícil, o sea, que estés en esa igual es maravilloso. Sí, fíjate, estoy como... como que me sorprendió de que, oh, pensé que iba a estar más crazy en este tiempo y no. Yo creo que lo que me mantuvo tranquila fue también seguir mi instinto de ahorro del loca de la... No loca cagá tampoco, porque no, no, así como que... No, pero de ser consciente, ponte tú con las luces, el uso del agua, que por conciencia ambiental, por todo, ¿cachai? Pero eso, ha sido extraño y bonito este tiempo de cuarentena. Ha sido como lo bueno, florecer, y lo malo, toda la cosa doméstica, huevona, ir al supermercado y tener que limpiar las weas una por una, Dios mío, Jesús, y ya ir al supermercado. Pero ahora el supermercado es panorama, po, como cambia, sí, la vida. Sí, sí, uno se entusiasma. Ahora es como, yo voy. Y antes era como, puta la wea, ¿quién va? Puta la wea, de nuevo nos fuimos, y otra semana. Y cómo cambian las prioridades, y como sí, que hay que estar dúctil nomás, pues, hay que estar abierta al cambio, a lo que esté pasando, no ser tan encerradita, sí. ¿No les ha pasado a ustedes? Te agradecía. Se les ha quebrado. Las cosas buenas que pasan. Sí, pues súper agradecidas. Gracias todos los días, al amanecer y al, sí, y al terminar el día. Sí. Oye, pero yo les pregunto, ¿no les ha pasado a ustedes que ya se les quebró la mitad de la loza en este rato? ¿O soy la única? No, se me quebró una velita que me dio pena, que me la regaló una de las manzanas de Eva, y que la tengo ahí, viste que los chinos japoneses dicen que si tú reparas, es muy bonito reparar, y ahí, claro, compré la gotita, ahí tengo la wea rota todavía, pero algún día la voy a reparar. Está la intención. La intención está. Claro. Está, compré la gotita. ¿Qué más? Compré la gotita. Bueno, yo que hoy día haciendo orden, caché que me queda la mitad de todo. Ya, pero Mona, ¿qué onda tú? ¿Cómo lavas la losa tú? Pero es que yo no lavaba antes de esto, pues. Nadie lavaba, yo tampoco. No, yo juntaba y venía mi Santa Tere y lavaba y ahora... Y además que no ensuciábamos, pues si no estábamos en la casa, pues daba lo mismo. Eso es, pero si yo el día 16 de marzo le digo a mi marido, cagamos. Dije, weón, hay 3 champañas y hay 3 botellas de vino. No hay confort, no hay nada, weón, no hay mantequilla, no hay Pero primero fue eso. Ahí. No, sí, siempre hay copete. El copete no va a alcanzar. El copete no va a alcanzar. Nunca falta, digamos, acá nunca falta. Siempre hay alguna cosita, ¿veis tú? Pero yo decía como, weón, se nota que en mi casa, claro, llegábamos, nos tomamos algo a la hora el loli para poder conversar y chao, el otro día... a cada una sus cosas, o no sé, una pizza, listo, chao. Entonces había que hacer casa y ya, listo, vamos, ya. Oh. Cambiar los hábitos alimenticios. ¡Ay, qué atroz! Ayer comí papas fritas y no comía papas fritas desde el 16 de marzo, desde el 14 de marzo. No te puedo creer. ¿Y estaban ricas? Estaban la raja, recalentadas. Estaban la raja. Y una sopa de mayonesa y que, pero una sopa. ¡Qué rico! Yo he retomado malos hábitos, fíjate. Y comí, después dije, weón, no como esta weá del 14 de marzo. Y dieta al comediante, po, piscola, papas fritas, chorrillana, pizza, hamburguesa. Esa es como la dieta nocturna, po. Claro. Entonces, oye, pero disfruté esas papas fritas como que el mundo sigue a acabar, ¿sabes? Buena. Qué rico. Ay, me dio hambre. Oye, Monse, un mensaje para las mujeres que nos están escuchando, un mensaje como mujer chilena en cuarentena. ¿Cuál sería un mensaje potente a todas las mujeres que nos escuchan? Porque nosotros hemos tenido los primeros 3 capítulos de esta tercera temporada, hemos hablado de cosas bien fuertes como la violencia de género en cuarentena, la hiperconectividad que tenemos que estar las mujeres, que las tareas del hogar siguen siendo labor de la mujer. Nuestra, weón, qué rabia. Sí, eso para mí es tema, weón. Yo creo que una de las grandes razones tampoco por la que no doy el brazo a torcer con lo de los cabros chicos, por eso, porque no, yo no me voy a hacer, no es un gato, no es una planta, es una vida, no, y si voy a estar sola, no, pero sí. Pero ¿cómo va a estar sola si yo... Mira, prometiste lavar la losa ayer. No lo hiciste. Como no, lo mudo mañana. Amuestra un botón. No, pues. No. ¿Para qué vamos a traer a una guaguita al mundo a sufrir? Además que no están los tiempos. No. ¿Pero cuál sería tu mensaje para todas las mujeres? Mi mensaje para las mujeres, y como que, puta, yo creo que no soy tan referente. Que muy ejemplo a seguir. Ay, qué difícil. Es un tiempo súper cabrón, pero es un tiempo que de verdad nos va a permitir escucharnos. Yo sé que muchas van a necesitar doble de aguante, porque muchas mujeres me imagino que también están en la misma, viviendo violencia, no sé, sufriendo, o no sé, tal vez en una relación desgastada con un hombre o con otra mujer, en un espacio reducido. Puta, primero que todo, aguante, aguante, aguante, aguante, amor, amor, amor, amor. Y amor propio. Creo que a mí la clave de la clave para mí ha sido el amor propio. Me cambió la vida. Yo creo que desde el momento que empecé a hacer algo que yo amaba, mi vida cambió. Y desde que dejé mi zona de confort más grande, que era mi otra pega en el colegio, imagínate, actriz con 40 horas contratada. Sí, contrato indefinido, como con FONASA, hija, con cotización, con bono septiembre, bono diciembre, ves tú, como cachando lo difícil que es siendo actriz en este país. Pero desde el momento que salí de mi zona de confort y me arriesgué, ha sido la raja. Y todos los riesgos que he tomado me han llevado a buen puerto. Todas las decisiones. Me he caído, por supuesto, pero he aprendido caleta. Amor propio, amor propio, amor propio, y aguanta a la que lo están pasando mal, y si puede denuncie, y a las amigas de la que lo está pasando mal, no bajen la guardia, weona. Yo sé que es una termina aburrida, cansada y agotada de estar, porque de verdad que también ser la amiga que apoya, puta que cansa, sí. ¿Cachai? Sí, con la amiga que no sale, pero si no estáis tú, no va a estar nadie. Sí. Si no va a estar tú, no va a estar nadie, weón, nadie, sí. Y esa mujer va a quedar ahí a la deriva, así que amiga, tú que estás de apoyo, tú que eres red de apoyo, no bajes los brazos tampoco. Van a pasar años, pero después, puta, se van a abrazar y se van a agradecer la una a la otra por haber estado y haberla sacado del hoyo. Y si para eso estamos, para sacarnos del hoyo, para mantenernos ahí flotando en todas. Sororidad. Sí, pues sí. Aunque cueste eso, a mí me costó aprenderlo. No te miento, no nací sorora, para nada. Lo fui aprendiendo en el camino. Y en el camino a la comedia fue donde más lo aprendí. Pero en la comedia entre mujeres, ¿no hay mucha sororidad o son...? Sí, no, lo que pasa es que a mí, yo creo que la persona que más me demostró sororidad en vivo, en directo, la Rosy, no éramos amigas, teníamos un productor, Chantilly, que nos hizo tener funciones juntas una vez, la conocí y buena onda, y tuvimos unos shows, qué sé yo. Pero empezaron a pasar el tiempo y ella me ofreció hacer otros proyectos y en ese intertanto de que ella me ofreciera hacer esos proyectos, el productor empezó a trabajar solo conmigo, no trabajo con ella, porque algunas pegas no la llamaba y todo. Y ella en ningún momento pelo cable, ni se enojó, ni mala onda, ¿cachai? Como que a lo mejor cualquier otra colega podría decir, mira, pero esta weona, este weón no me llevó, y la llevó a ella, ¿me entendís? Porque esos roces pasan. Y ella siempre fue muy, muy gentil conmigo, ella trabajaba en un programa en televisión, me llevó, me invitó siempre a su programa de radio, me ayudaba a difundir mis cosas, fue súper generosa. Creo yo que era una situación que podría haber provocado mucha adversión, mucho distanciamiento, y siempre se mostró una mujer muy generosa, y yo creo que ahí dije, realmente la de las compañeras. Y la competencia es uno, pero uno la entiende vieja por la recresta, madre, si yo se lo puta, madre, si yo digo, si yo esta cabeza lo hubiera tenido a los 19, otro gallo canta, hija. Otro gallo canta. Nosotros de verdad te queremos dar las gracias por esta conexión, porque nos ayuda también a entender un poco a la mujer de la comedia, porque uno a veces las ve como tan felices y todo, pero hay todo un descubrimiento y un trabajo personal detrás. Así que, Mona, ¿qué es tu trabajo? Tipo. Sí. Es que justo apareció mi gata que anda en celo, entonces me tiene loca, perdón. Entonces ya es como el tercero seguido, como que tuvo tres días de descanso y vamos de nuevo. Entonces ya está. Es que es viernes. Claro, la sabe, ella la cata. Y está en cuarentena también, así que está loca. Oye, vas bien ahí raspando la pared. Sí. Oye, Monse. Quiero al agua, quiero tomar sol. Te queremos dar las gracias porque eres una matriarca más. y de verdad que ha sido súper entretenido conversar contigo, inaugurando este, no, esta nueva modalidad de vía entrevista online. Entrevista por Zoom. Sí, porque... Me encanta. Ha sido un descubrimiento en esta cuarentena. Yo siento que también ha sido una de las cosas buenas. Sí, y, pues, hay cosas buenas igual. Esperamos poder tenerte pronto de nuevo acá con nosotras. Cuando quieran, chiquillas. No hay drama, feliz. Y eso, qué bacán. Oye, nosotros tenemos un regalo. Mira, no sé si lo puedes ver por el chat de Zoom para que lo descargues. La señora, yo soy la señora inepta, espérame. Porque nosotros por Zoom transpiro. Apoyamos a las pymes locales y una comercio de nuestro local. Claro, al comercio local, a la música local tipo. También. Y te mandamos un regalo de uno de nuestros auspicios de PyME, que es Tranqui, verdura, fruta y agua purificada. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Si quieres te lo mando después por otro vía. ¡Ah! Por ¡ay, qué estúpida! Yo estaba... ¡Ay, qué soy tan huevona! Estaba mirando... ¡Ay! Ayer también di la mansa cacha en un programa, la mansa cacha. ¡Ay, Dios mío, señor! Bueno, si no tiene otros dones, otro tipo de inteligencias, ya. Obvio, todo el rato. Obvio. Ay, qué estúpida. Ya, oye, pero muchas gracias. Yo feliz con la invitación, lo pasé la raja. Qué rico. Y qué rico, chiquillas, de que este sea un espacio en el que ustedes también se nutran, porque ustedes nutren a otras mujeres, pero también las hace felices y esto es vital. Y es maravilloso que pese a todo lo que hacen ustedes, chiquillas, porque la pega el profe cabrona, porque no se ve, pero el profe trabaja tanto en su casa, se saca la cresta en el colegio, te exigen y te piden, te explotan, y aparte que uno tiene corazón y lo da todo por los cabros, ¿cachai? Encuentro maravilloso que se den este tiempo para ustedes y cuente conmigo por lo que necesiten. Muchas gracias. Apenas estaba tan nerviosa. Ahí vamos a estar. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes pues, por el espacio, rico conversar, hace súper bien. Disfruta el regalo que te mandamos. Ya, po, muchas gracias. Se pasaron, chiquillas. Que estén bien. Ay, no quiero cortar. No, cortas tú. Muchas gracias. Te pasaste. Chao. Que tengan buen fin de semana, disfruten. Igual, cuídate. Gracias por la buena onda. Gracias, no uses el horno. No ensucies el horno de nuevo, no lo uses. No, si limpié la grasa nomás en chao y dije, si esta wea se ve negra, me da lo mismo, si la wea está limpia, ya está. Sí, nunca tan esclava, imagínate. No, ay. Ay, qué horrible. Pudiendo estar echada, anda limpiando. Por eso, es primera vez en mi vida. Y limpio el horno eléctrico. Así que... Ahí. Así nomás, a la pasada. Siempre floja. Nunca infloja. Sí, siempre, si se puede todo horizontal, yo feliz. Feliz de la vida. Ya, chiquilla linda. Chao. Un beso gracias. Grande. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao. ¡Chao! Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Caos, centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual. Para más información de nuestros auspicios, te invitamos a conocer Facebook Matriarcas Playmotiv e Instagram matriarcas-playmotiv. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes, nativas rebeldes. Martes, de Quilpué al extremo de España. Miércoles, trashumantes. Jueves, matriarcas. Viernes, Sexland. Sábado, chicas mochilenas. Domingo, rara. Tu semana por Playmotiv.